tienes, oh Señor Jesús. Unidos con María y Juan junto a tu cruz, mira nuestros pecados, danos tu perdón. Hoy como ayer, son causa de pasión. Ante la cruz estamos, oh Señor. Nos das tu madre un precioso don. Ella fue dócil al Espíritu y supo confiar. Sentimos su presencia al caminar. María, Juan, supiste una madre ver. Concédenos servirla, saberla acoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por María, gloria ayer y hoy. Ante la cruz estamos, oh Señor. Nos das tu madre precioso don. Ella fue dócil al Espíritu y supo confiar. Sentimos su presencia al caminar. Ante la cruz estamos, oh Señor. Nos das tu madre un precioso don. Ella fue dócil al Espíritu y supo confiar. Sentimos su presencia al caminar.